Exclusivo. Calico Skies Radio. 100% McCartney. Miembros de Calico Skies Radio, sean bienvenidos a este podcast muy, pero muy especial dedicado al álbum Blanco. Estamos haciéndolo desde el CCK, el Centro Cultural Kirchner, desde Buenos Aires, Argentina, en el día exactamente en el cual se lanzó la reedición del 50 aniversario del álbum Blanco. Estamos hablando de un disco que fue editado el 22 de noviembre de 1968, que cobró vital importancia a través de los años, que es el disco más vendido de los Beatles a pesar de haber sido doble, con la característica de que las canciones hablan de un esfuerzo más individual que grupal, un momento de la etapa en el cual el grupo no estaba muy bien en cuanto a relaciones sociales, algunas tensiones afloraron, ya el liderazgo de McCartney en cuanto a lo musical era evidente, Maca se pone un poquito más pesado en ese sentido, un Lennon que atraviesa una etapa de drogas muy duras, que ya tiene una relación abierta con Yoko, Harrison que empieza a destaparse como un gran compositor y un Ringo que se proclama como el primer Beatle en dejar la banda, porque ustedes recuerdan las grabaciones de Back in USSR y Dear Prudence lo tienen a Paul como baterista porque Ringo había dejado la banda momentáneamente. Así que es un álbum bastante caótico en ese sentido, problemático, pero que de todas maneras tiene el sello y la impronta Beatle y que es considerado uno de los mejores dentro de la discografía de los Fabulosos Cuatro, junto con Abbey Road, Sgt. Pepper, aunque en ese sentido yo dejo abierto ese canal porque depende del día, a veces también puede entrar Rubber Soul, Revolver, en fin. Así que bueno, vamos a hacer una transmisión especial desde el CCK, vamos a hablar de la muestra que se realizará en la cúpula, escuchando las canciones del nuevo material de la reedición de los 50 años con tomas alternativas, con los temas mezclados a esta edición que estamos un poquito ya acostumbrados con Magical Mystery Tour, Sgt. Pepper, se hizo algo similar. Así que en breve estaremos dando más detalles de lo que es este encuentro de los Beatles en la cúpula del CCK en Buenos Aires, Argentina. Estamos ubicados en el CCK a la espera de las escuchas del álbum Blanco. Está estimada una introducción y luego sí ya escuchar algunas de las canciones del disco remasterizado y también los demos que Paul, George y John realizaron en la casa de Harrison en Isher y que circulaban anteriormente como material pirata y que ahora ya son oficial, que serán parte de la edición deluxe del álbum Blanco. También se proyectará un documento con Giles Martin, audiovisual, en el cual explica un poco cómo fue este proceso de un nuevo trabajo por las cintas del álbum Blanco. Así que nos disponemos ya a disfrutar el álbum Blanco de los Beatles en el CCK. Especiales Calico Skies Radio. Bueno, buenas noches, gracias por venir, gracias al CCK por nuevamente permitirnos en la tercera vez, luego con las escuchas de Coltrane y de Lennon de presentar este disco absolutamente asombroso. Lo que vamos a compartir y celebrar es la edición aniversario multiformato del álbum Blanco de los Beatles, o el disco de los Beatles conocido como The Beatles. Lo particular que tiene esta edición, además de que fue remezclada por Giles Martin, el heredero, el hijo de George Martin, el único productor, es que tiene todos los demos que fueron muy bien grabados y que componen casi todo el disco, el álbum Blanco, porque se grabaron en la casa de Harrison, en una porta estudio para la época bastante buena, de cuatro pistas, lo cual permitía varios instrumentos, varias voces, y hasta doblar voces. De alguna manera lo que tenemos es como el sueño imposible, utópico de un acústico de los Beatles, un unplugged de los Beatles. Pero además, de lo que yo quería hablar brevemente es de cómo, porque en realidad podríamos estar reunidos acá escuchando y celebrando cualquier disco de los Beatles, que no fueron tantos, una docena de estudios, Podríamos celebrar Rubber Soul como el disco pre-revolucionario, podríamos hablar de Revolver como el disco revolucionario, el Sgt. Pepper's como el disco que inventó el pop, y el sinfónico y tantas otras cosas. El álbum blanco tiene la característica, además de, como decía Fabi Cantilo, es el que más me gusta porque es el que más canciones tiene, lo cual es un elemento realmente fabuloso. Tiene la característica de ser, en cada generación, en cada década, absolutamente contemporáneo y moderno. Se tome la década que se tome y hasta el estilo de música que se tome. Uno podría pensar que los 90 para acá, bueno, hace poco se descubrió que Nirvana tenía un disco ahí en Cateras antes de morir Kurt Cobain, que se iba a llamar el álbum blanco, que está inspirado en el álbum blanco. En el White Tee Album de Sonic Youth, un álbum blanquito. En esos que David Bowie llamaba los Beatles postmodernos, Pixies. Que a la hora de elegir un tema, un tema de los Beatles, eligieron un tema del álbum blanco, como Honey Pie. Está sonando, ya que estamos cantándonos a escuchar música y no somos menos algoritmos, el Spotify dice está bueno disfrutar de la música en un lugar fantástico. Qué pena. Las Breeders, esa sesión de Pixies también grabaron algo en el álbum blanco. Pero lo podemos, sin irnos a una cosa foránea, medio vanguardista, si lo pensamos en un plano más popular y de rock que nos atraviesa todos los días, y hasta en una antinomia, como los Redondos o Estéreo, los Redondos toman también el Honey Pie para hacer un tema muy conocido. ¿Suena ahí? La melodía del Honey Pie. Cerati alguna vez dijo, con mucha humildad y mucho amor, que Dynamo era su álbum blanco. Dijo, si me permiten la equivalencia, Dynamo es mi álbum blanco. Y hasta podríamos ir al jazz y pensar que uno de los grandes pianistas de los últimos 20, 25 años, como Brad Mehldau, a la hora de elegir canciones, ya no del American Songbook, ¿no? De los estándares, elige canciones de los Beatles y solo elige canciones del álbum blanco. O el álbum blanco de Caetano Veloso, que lo hace apenas unos meses después y trata de ese espíritu absolutamente disruptivo que lo usa para meter Cambalache, ¿no? Dice que le graba Cambalache, en su álbum blanco, en su propio álbum blanco. Lo que vamos a compartir, primero es una parte audiovisual. Para este proyecto se hicieron dos videoclips nuevos, Back in the USSR y Glass Onion. Un pequeño documental muy cortito, 6 minutos, en realidad es un documento con Giles Martin, que estuvo a cargo de toda la remezcla de este disco, explicando algo muy interesante que tiene que ver con la contraposición de alguna manera al Sgt. Pepper, cómo no podían sobreproducir este disco, tenía que tener su característica aún más humana. Después vamos a escuchar algunos de los demos, porque el disco incluye 27 demos. Y lo interesante es que es un disco, bueno, embrionario por lo que mencioné y saben todos ustedes, pero también porque se descubrió que en los demos había canciones que iban a formar parte bastantes años después de discos solistas. Así que presten atención al final, porque están las versiones acústicas de Paul, de Lennon, de George, de sus discos solistas. Y hasta versiones acústicas que iban a ser parte del próximo disco, David Rowe. Todo esto viene en la nueva versión del álbum blanco. Y luego dos o tres canciones, con este sonido envolvente y asombroso, las canciones en sí, no los demos, sino cómo suena esta remezcla. Por último, me acordé de una escena casi graciosa en Men in Black. Tommy Lee Jones, creo que va con Will Smith, una especie de laboratorio donde todas cosas que los alienígenas van a mostrarle al mundo en casi 90 años. Y en un momento a Tommy Lee Jones, uno de estos marcenitos le muestra un viejito así. Y Tommy Lee Jones lo mira y dice, qué fantástico, así van a ser. Esto va a reemplazar el CD de acá a unos años. Y luego agrega, me voy a tener que volver a comprar el álbum blanco. Así que, bueno, de eso se trata. Cuando termine la propuesta audiovisual y la escucha, no se vayan porque vamos a sortear.

touch the windows of my soul. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Especiales, Cálico Skies Radio. Ha pasado la experiencia Beatle en el Centro Cultural Kirchner. Alrededor de una hora estuvimos aquí contemplando, disfrutando el álbum blanco, tanto algunos de los temas remasterizados, en el cual hemos notado ciertas diferencias en cuanto al original, en el trabajo que ha hecho Charles Martin, y también con los demos grabados en la casa de George en Isher. Ese fue un momento muy lindo también porque a las canciones que ya conocemos le indagamos un poco la beta acústica, algunas desconocidas totalmente, y en la mayoría mucha sensibilidad por parte de sus intérpretes, ya sea Paul, John o George. Ha sido, la verdad, que un disfrute estar aquí con alrededor de 200 fanáticos que estuvieron en la cúpula, en el piso 9 del CCK, un edificio muy bonito, grande, espacioso y cultural de la ciudad de Buenos Aires. El álbum blanco en su reedición ya está en la calle, 50 años cumplirá el 22 de noviembre, ya los fanáticos, muchos de ellos alrededor del mundo lo tienen, lo están disfrutando en sus diferentes versiones, y es un disco para escuchar una y otra vez, para redescubrir, para analizar, en este caso, estas nuevas cintas remasterizadas, remezcladas en Abbey Road, por supuesto con el consentimiento de Paul, de Ringo, de Yoko y de Olivia. Aquellos que no pudieron venir aquí al CCK, desde Cálico Skies Radio quisimos transmitirles este sentimiento, esta vivencia, y esperemos que lo hayan disfrutado como nosotros. Y por supuesto estaremos atentos a ver si surge alguna que otra agenda Beatles en Buenos Aires, y si surge una macarniana, muchísimo mejor. Mi nombre es Julio Martínez, los despido hasta la próxima, miembros de Calico Skies Radio, y disfrutemos este mes, es el mes del álbum blanco. Back in the USSR. Well, the universe.